Esta es una historia que ya tiene varios años y los compañeros ya habían sido amenazados en distintas oportunidades por los integrantes de la cooperativa e incluso por integrantes de la comisaría 11, por efectivos policiales de la comisaría 11, que es la que funciona ahí en el barrio. Digamos, no es nuevo el hostigamiento de los compañeros, lo que evidentemente con el cambio de etapa y el cambio de gobierno hay una suerte de mensaje que se les ha dado tanto a las fuerzas policiales como a las bandas de que hay un nivel de impunidad tal que les permite en este caso aparecer en una asamblea y entrar a los tiros. Lo que pasa es que también lo vimos en la represión a la Murga, lo vimos en la represión a las Tunas, lo vimos en Salta. Hay un contexto, obviamente, en el que ha cambiado la forma de accionar tanto de la policía como de las bandas, y en ese sentido entendemos que están cuanto menos envalentonados por el nivel de impunidad que evidentemente les han bajado como mensaje desde el gobierno ahora nacional.